olvides hacer clic en suscribirse. Cucú, cantaba la rana cucú, Thank you. X por la letra B. C, C, C, C. Los coches tienen C. D, D, D, D. Dinosaurio a comer. La primera letra del elefante C. Y la F de flor. Huele muy bien. La primera letra de gorila es G. Y grita fuerte el H. ¡Hola, hola, hola, hola! I, I, I, I. Los insectos empiezan por I. Jo, jo, jota. Y mi jarra por J. Cabeza, hombro, rodillas y pies.